11.01 de la mañana en este Enredando las Mañanas de Viernes, aquí desde los estudios de FM La Caterva, para ponerle un poco de pausa a nuestra alegría y euforia por el 8 de agosto. Toda la primera hora la dedicamos a eso. Vamos a irnos a hablar un poco de cine, de una película que anticipamos en este último Enredando las Mañanas de Viernes, hace 15 días, Toda esta sangre en el monte, que la pueden ver en el Gomón. Ahí vamos a confirmar los horarios con el director Martín Céspedes, que está enganchado del otro lado del teléfono. Hola Martín, ¿cómo estás? Acá Aldi, Anto, Pablo y Joel, te damos la bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno, queríamos arrancar con la primera pregunta, que es seguro la que te hacen siempre, no sé si es la más divertida, pero es cómo surge la propuesta de hacer esta peli que estás haciendo hace un montón de años además, ¿no? Sí, en verdad no fue una propuesta, fue todo empezó en el año 2012 con un viaje que hicimos con compañeros de la revista Crisis para hacer una nota al Mocase. Y ahí yo no tenía la idea de hacer una película. En realidad fue mi primer viaje ahí y fue donde conocí tanto la organización como el conflicto, y surgió de un interés y de una necesidad de seguir viajando y seguir filmando. A partir del año 2012 viajé un montón de veces con diferentes equipos y durante 4 años más o menos, entre 3 y 4 años estuve filmando, hasta que bueno, ya en algún momento con todo el material que tenía ya ahí vi que había una película, digamos. Martín, pensaba, ¿no?, cuando lo veía, es un documental de alguna manera atípico desde el lugar que elegís contar esta historia, porque efectivamente en los documentales siempre hay alguien explicando lo que está sucediendo, ¿no? Alguien de afuera, los protagonistas, que son los campesinos y campesinas. Incluso hay partes medio anecdóticas donde ellos y ellas se ríen, digamos, de esas situaciones de los universitarios que van a estudiar, a hacer la tesina con todo el movimiento campesino y se vuelven. ¿Por qué elegiste contar esas anécdotas y también cómo fue la relación, digamos, y todo este tiempo que vos estuviste en contacto con ellos y con ellas? Bueno, esto más o menos surgió como a los 2 años de estar viajando, que ahí vi que, digamos, estaba la posibilidad de hacer una película, que las historias y el material daban para poder transformarlo en un largometraje. Lo primero, digamos, que pensé era, bueno, a ver cómo contarlo, ¿no? Y del lugar que yo no quería caer, que me quería correr, que era como el más fácil, era el porteño que viaja al campo a mostrar cómo son los campesinos, digamos. Entonces, para tratar de no caer en eso, lo que hice fue tratar de evitar todo tipo de discurso o de bajada de línea de un relato contado, digamos. Sí, entonces, y medio romántico, ¿no? Una intensidad, claro, ahí de desromantizar fuerte, por lo menos por lo que nosotras habíamos visto. Exactamente. Entonces, las premisas, las principales premisas fueron no hacer entrevistas, digamos, porque a través de las entrevistas, viste, uno va buscando respuestas y va construyendo un relato. Entonces, tratar de no hacer la menor cantidad de entrevistas posibles, no guiarla con voz en off o con ningún tipo de discurso explicativo o placas así que te ejemplifiquen o te digan cómo son las cosas, y poner mucho el cuerpo, viajar mucho para poder contar con mucho material y que las imágenes y las secuencias y la película se cuenten solas, y también para abrir la posibilidad a que, no, porque también es el movimiento campesino es muy complejo y muy multifacético, entonces que permite también muchísimas lecturas, digamos, muchos niveles de lecturas. Entonces también lo que me interesaba era que cada espectador pudiera verla y sacar sus propias conclusiones, digamos. Sí, le contamos a nuestros oyentes y a nuestros oyentes que en el estreno de la película se aplaudió un momento puntual en donde una de las protagonistas cuestiona, ¿no?, una lógica academicista con las que se construyen las pasantías que se realizan ahí en el movimiento campesino de Santiago del Estero. Martín, tal vez la primera pregunta que tendríamos que haberte hecho en tu voz, ¿de qué se trata si alguien no la vio y le tuvieses que contar de qué se trata la peli? Bueno, la película aborda, digamos, dos temáticas que son como los dos troncos principales de la película, que son el juicio a los asesinos de Cristian Ferreira, que es un miembro del Mocase, del Movimiento Campesino, asesinado en el año 2011 por un, un sicario contratado por un empresario, y otra línea principal de la película es el movimiento campesino, tanto su producción, su organización política, sus formas de vida. Esos son como los dos ejes, pero también, digamos, la película principalmente es una película sobre la violencia. Una violencia brutal, digamos, que atraviesa no solo a los territorios campesinos, sino a todos, a toda la sociedad, digamos. Pero tal vez en las ciudades nosotros las tenemos más naturalizadas, digamos, porque los desalojos, la represión y la muerte forman parte de nuestro cotidiano, ¿no? Forman parte de nuestra naturaleza, digamos. Y en los territorios campesinos que están en los márgenes y que ahora están puestos en foco a través de la llegada del agronegocio, esa violencia se intensifica y realmente es como mucho, está como en carne viva, digamos, y es, la verdad, impactante. ¿Qué aprendizaje te dejó todo este proceso? Es la verdad que, primero, la organización me parece impresionante, el movimiento campesino, porque, digamos, tiene como una apertura, una potencia política y vital, la verdad que hacerle frente al agronegocio, digamos, que viene con todo un aparato gigantesco detrás y que se tope con una organización de campesinos que le hagan frente y los detengan, ¿no? Hasta el día de hoy, que no, el MOCASE, digamos, que nuclea más de 10.000 familias, un territorio súper extenso en todo Santiago del Estero, no perdió ni un metro de tierra. Siempre que un empresario intentó meterse, o lo frenaron o se metió, y a las semanas lo lograron expulsar. Entonces eso, la verdad que me llama mucho la atención, me parece súper importante, y aparte que está bueno, ¿no? A todos los que estamos militando en diferentes organizaciones o en la lucha diaria, digamos, de las ciudades, qué cosas nos pueden interpelar de ese modo de vida y ese modo de resistencia. Martín, ¿cuándo la pueden ver acá en la Ciudad de Buenos Aires? Un éxito rotundo, ¿no? En términos tradicionales, la película. Sí, la película se está dando dos funciones diarias, a las 3 de la tarde y a las 8 de la noche, en el Cine Gomón. Va a estar hasta el miércoles que viene, seguro, y depende, bueno, si la gente sigue acompañando, quedará otra semana más. Pero bueno, sí, la verdad que está yendo mucha gente y está gustando mucho, así que está bueno para que se pueda seguir difundiendo. ¿Tenés prevista ahí presentaciones a nivel nacional? Porque este es un programa que se escucha en otras provincias, ¿que puedas adelantar? Está en La Plata ahora, también todos los días en el Cine Select. El jueves y sábado que viene se proyecta en Rosario, en el Cine El Cairo. En Santa Fe el 23, ahora no tengo la fecha, pero bueno, en la otra semana se proyecta en Santa Fe, en el Cine Club América, y después en Córdoba en septiembre en el Cine Club Municipal Hugo del Carril, y bueno, se irán sumando otras fechas. Ahí va, genial. Hay un Facebook, ¿no? Toda esta sangre en el monte. Sí, ahí en la página de Facebook se va a ir actualizando. Bueno, Martín, ¿algo que no te hayamos preguntado que quieras agregar? No, está bien. Te mandamos un abrazo gigante. Bueno, muchas gracias. Adiós. Pasaba Martín Céspedes, el director de Toda esta sangre en el monte, entonces contándonos un poco. Página 12 tituló una nota que sacó que decía cómo filmar sin pretender saberlo todo, ¿no? Esta propuesta de la que hablaba Martín, de poder filmar sin tener que dar respuestas a todos los conflictos que se abordan. Así que recomendamos fuertemente a quienes estén acá en la Ciudad de Buenos Aires ir hasta el miércoles que viene al Gomón a ver Toda esta sangre en el monte. Sí, pueden buscar, recordamos, en el Facebook Toda esta sangre en el monte también, que van publicando. Obviamente, bueno, los horarios están accesibles en cualquier lugar que se busque, en el Gomón y en otros cines. Acá ahora en la Ciudad de Buenos Aires, en el cine, viene una función que vienen con distintas personalidades que van a acompañar las proyecciones, y se arma un tipo de debate que está lindo participar, ¿no? Que abre el juego más allá del momento de ver una película, ¿no? Sin duda me quedó resonando. Esto es una película también sobre la violencia. Creo que es sobre todo sobre la violencia a la que están expuestos y expuestas los campesinos y las campesinas del Movimiento Campesino de Santiago del Estero y todos y todas aquellas que luchan por la tierra en este país y a nivel mundial, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, si alguien hoy quiere ver el documental Toda Esta Sangre en el Monte, se proyecta a las 20 horas en el Gomón, ahí en Rivadavia, a metros del Congreso. Y va a estar Fernando Crisman Porto, que es un realizador audiovisual, parte de DOCA también. Un tipo también muy, muy interesante para ir y discutir.